El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Chamo, ¿sabes que participé de voluntario en el Día Mundial de las Playas? ¿Ah, sí? Qué sabroso, ¿te fuiste para la playa? Sí, fui para la playa, pero a trabajar. ¿Cómo así? Bueno, en el Día Mundial de las Playas, la Fundación Fudena y otras organizan a los voluntarios para ir a recoger las basuras de las costas. Es un día muy divertido y después te bañas y tal, pero es bastante trabajo. Me imagino que sacaron un basural. ¡Claro! Las playas están llenas de basura, es increíble. Justamente la idea de hacerlo con los turistas ahí es que ellos mismos vean la cantidad de bolsas de basura que se sacan. ¿Y cuál fue la reacción? Bueno, todos estaban muy impresionados y muchos tomaban conciencia y hasta ayudaban, pero algunos de los bañistas nos veían como barrenderos. No entendieron la cuestión. ¿Pero qué? ¿Te dejaban su basura ahí para que tú la recogieras? Sí, chamo, terrible. De verdad, hay gente que creía que porque nosotros estábamos ahí limpiando la playa, ellos ya no tenían que ocuparse de su basura. Te los conozco. Tengo un pana que hasta se peleaba con ellos. Es el tipo de gente que cuando ve un montoncito de basura mal puesto por ahí, cree que pueden dejar la suya al lado y que eso no importa. Tal cual. O la gente que recoge la caca del perro en una bolsa y luego bota la bolsa en el medio de la calle. O los que botan la basura orgánica en cualquier parte porque eso es natural. También están los que si no consiguen una papelera la dejan tirada por ahí en plan, bueno, yo hice el intento. ¿Sabes cuáles me desesperan a mí? Los que tienen una basura muy incómoda, por ejemplo una lata de atún llena de aceite o un pañal usado, y usan eso como excusa para dejarla en la playa, como si eso fuera imposible de transportar. También están los que ponen a jugar al niño con un envase de plástico y lo terminan dejando en la playa como si no fuera basura, sino un juguete para el próximo niño. ¿No has visto a los que tiran la basura detrás de las matas como si eso la hiciera desaparecer? Por supuesto, son los mismos que consideran que si la basura es pequeña, tipo una colilla o una chapa, la pueden tirar al piso porque no se ve. Y si la basura llegó flotando, entonces eso no es problema suyo, también la dejan ahí porque eso no es de ellos. Pues sí, vi todo eso cuando fuimos a limpiar la playa. Afortunadamente la mayoría de la gente entendió el punto, que la limpieza de una playa depende del esfuerzo de todos. ¿A ti no te parece que mucha gente tira la basura al piso porque de eso se encarga la alcaldía? Sí, y me parece una irresponsabilidad, porque el hecho de que existan barrenderos no quiere decir que esa porquería no sea tu problema. Claro, la recolección de basura es un servicio público, no es un esclavo que va limpiando tu reguero. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.